Y ahora el besito de las buenas noches. Y a la camita, Salón. I'm back. DJ Shaw. Si es que le gustó, beso en la boca. Y a la camita, y a la camita. Si es que le gustó, beso en la boca. Y a la camita, a la camita. Beso en la boca.